El otoño empieza a hacer frío, algo que es normal, evidentemente, en esta época del año. Lo que quiero decirles es que se empieza a sentir la época invernal, una época que estamos recibiendo con mucha preocupación porque estamos viendo cómo se incrementan los casos de coronavirus, nuevos casos. Es motivo de preocupación en España. Estamos en el día después, en el que han pasado dos debates políticos muy interesantes. En España, una moción de censura, que ya tenía cantada que no iba a ir a ninguna parte, pero lo cierto es que no nos esperábamos una intervención tan enérgica del líder del Partido Popular, Pablo Casado. De que Vox iba a perder la moción de censura, eso ya lo sabíamos. Era una victoria a priori de Pedro Sánchez, a la defensiva, lógicamente. Pero lo cierto es que en el debate todo parece indicar de que el ganador ha sido Pablo Casado. Mire cómo son las cosas. La victoria política se la adjudica Pablo Casado por la forma como se ha desmarcado de Vox. Ha estado contundente el líder del Partido Popular y para muchos constituye la primera piedra para empezar a construir lo que será la llegada a la presidencia del líder del Partido Popular, a pesar de que ya lleva dos candidaturas a la presidencia del gobierno. Empieza una nueva era para Pablo Casado. Y ha empezado justamente con desmarcarse ampliamente y golpear a Vox. Más adelante seguramente vamos a estar abordando el tema, pero vamos a quedarnos con eso, ¿no? Con el triunfo de Pablo Casado en ese debate, en esa moción de censura que ha impulsado Vox. Ha fracasado este jueves con su moción de censura al presidente Pedro Sánchez al no tener más votos que los 52 de sus diputados, ya que el Partido Popular se ha desmarcado de lo que ahora considera derecha populista y del odio. Hay una frase que se ha quedado de verdad para el recuerdo: hasta aquí hemos llegado, ha exclamado el líder de la oposición para diferenciarse y aislar al partido de Santiago Abascal en el debate en el Congreso de una moción de censura de Vox, que ha mutado en cordón sanitario de todo el arco parlamentario en su contra. Tras dos años de insultos, el Partido Popular rompe con un partido que, según Casado, busca suplantarles. Dice además que no lo lograrán. Les ha advertido: no somos como ustedes porque no queremos. Porque el Partido Popular, ha agregado su líder, no quiere ser otro partido del miedo, de ira y la bronca. A Abascal, ha proseguido, le ha salido el tiro por la culata con una moción que buscaba disparar contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años. En resumen, moción de censura que efectivamente ha fracasado tal como se veía venir, y un líder del Partido Popular que sale totalmente reforzado. Hasta el Partido Socialista ha reconocido la actuación de Pablo Casado, incluso Pablo Iglesias. Hasta le ha premiado Pedro Sánchez tendiéndole la mano con retirar el proyecto que tiene el Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que ha sido muy productivo para el Partido Popular el intento de moción de censura por parte de Vox. Un triunfo que ha cosechado de manera indirecta. Y en los Estados Unidos hemos tenido un importante debate entre Biden y Trump. Presentaron visiones opuestas sobre el país en lo que ha sido entonces el último debate presidencial. En contraste con el primer evento, la noche transcurrió prácticamente sin interrupciones. No obstante, la distancia de sus respuestas fue diametralmente opuesta y ambos intercambiaron numerosas acusaciones. De nuevo, el tema de China, por ejemplo, salió a flote. La inmigración. Trump acusando a Biden de lo que no hizo como vicepresidente en este apartado, de lo que prometió y que luego no cumplió, pero se le olvida que él tampoco ha podido sacar adelante las propuestas que prometió en el ámbito migratorio. Esto por citar un apartado. Pero quería quedarme también con algo muy interesante a propósito, ya que abordamos el tema de la inmigración. Joe Biden ha prometido regularizar a más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no sabemos, pero se ha comprometido de esta manera. También es cierto que muchos inmigrantes que se encuentran en ese país les gustaría poder participar con su voto, ayudar a Biden en su propuesta, pero no lo pueden hacer porque no tienen regularizada su situación. En este repaso que hacemos de la actualidad, miramos también el ámbito de los deportes, donde hemos tenido jornada de Europa League. Ha comenzado la fase de grupos de la Europa League. Y lo cierto es que, para no ir tan lejos, el Villarreal nos ha regalado una goleada interesante. Muy bien el Villarreal. También tenemos la Vuelta a España. Ayer una jornada intensa de alta montaña, con triunfo para Martin. Y pudimos ver que de pronto Roglic no está tan fuerte como se pensaba. Martin precisamente lo retó ayer, le ganó el sprint en la llegada de Laguna Negra. Infortunio a propósito para Esteban Chávez. Pinchazo al comenzar el último puerto y ahí nadie te va a esperar. Y menos tratándose de alguien que está en la clasificación general, tratándose de un hombre importante en la clasificación general. Pero bueno, se mantiene entre los 8 primeros. Esteban Chávez. En el Giro de Italia hemos tenido cambio de líder. Almeida ha desfallecido. Bueno, se veía venir este cambio en la clasificación general. Ahora está Kelderman al frente de la clasificación general. Este fin de semana concluye el Giro de Italia, que por cosas de la pandemia, en esta oportunidad ha coincidido durante una semana con la Vuelta a España. Más adelante, en Tiempo de Deporte, estaremos desarrollando esta y otras noticias, ofreciendo amplia información en todo lo que tiene que ver con el plano deportivo. Tenemos también jornada liguera. Adolfo Jiménez del Río nos estará ampliando concretamente la información también de Copa Libertadores de América, lo que ha pasado en la última jornada. Actualidad y entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM son como mi mamá. ¿Por qué? Porque me pone de todo y bien bueno. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, efectivamente, en Latinos FM 107.9. Bueno, tenemos alguna novedad por aquí en materia de salsa. Le ponemos un poco de música a la mañana también. De eso va el Café Mañanero, combinando actualidad y entretenimiento. El grupo Galé, que es uno de los grupos de salsa contemporáneo que viene haciendo cosas muy interesantes, nos presenta. Bueno, mi gente. La gente pide. Bueno, tenemos entonces el grupo Galé presentando un nuevo trabajo discográfico titulado Justa Calma. Oigan bien, Justa Calma. Esta marca de salsa reconocida en todo el mundo regresa con una gran producción musical que refresca su sonido original y que invita a bailar. Un álbum para los fanáticos del género con su ritmo pegajoso e internacional. ¡Qué bien! Ahí tenemos entonces al grupo Galé de Colombia presentando una nueva producción discográfica. Bueno, pues así estamos en el Café Mañanero. Escuchamos al grupo Galé. Escuchamos al grupo Galé y ya dejamos de lado un momento la música para dar cuenta de el tiempo. Está llegando por aquí a Liliana Lozano. Estamos comenzando nuestro programa El Café Mañanero. Recuerden, vamos hasta las 10 de la mañana en un completo repaso a lo más interesante de la actualidad y el entretenimiento. Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Llegamos al viernes. Mira tú. Sí. Ya estamos a las puertas del fin de semana y les comparto entonces el pronóstico del tiempo. 24 grados para la máxima y 13 para la mínima. Hoy vamos a experimentar la mínima más baja de la semana. El pronóstico de lluvias, escaso pero existente, 2%. La humedad sube algo y se ubica en 74% y la racha de los vientos se deja sentir 13 kilómetros por hora. Mientras que a esta hora en la capital del Turia experimentamos 18 grados centígrados. Una mañana fresquita, fresquita. Mañana sábado tendremos un día soleado con 25 para la máxima y 15 para la mínima, es decir, suben ambos valores, las máximas y las mínimas. Y el domingo será similar, solo que un tanto más nublado. Hoy y mañana entonces un día soleado, el domingo un día algo nublado, pero siempre con muy buenas temperaturas. Ese es, amigos, el pronóstico de cara al fin de semana. Gracias, Liliana. Vamos ahora con los indicadores económicos. Atención a la cotización del euro frente al dólar. Lo encontramos hoy en 1,17. Ayer estaba en 1,18. Cae un punto. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.22. Ayer estaba en 41. Sube cerca de un punto. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6.796 puntos, dejado un 0,22%. Las caídas en bolsa dejan a los bancos europeos en mínimos de 32 años. La Universidad Internacional de La Rioja prepara el salto a la bolsa en el arranque de 2021. Y el Banco de España avisa de que la falta de información dificulta su actuación por la transición sostenible. Titulares que nos dejan los mercados. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. En el Café Mañanero también la nota ecológica. La nota verde al cierre de la semana. Hoy se la dedicamos a la movilidad, en particular a la movilidad sostenible, que se ha convertido en una clave para la recuperación económica. Vamos a hablarles de Proyecto Cero, que es un proyecto que debate el papel del transporte y la logística en esta recuperación. El mundo no ganará la batalla contra el cambio climático si no avanza hacia una movilidad sostenible. El transporte se ha convertido en la piedra en el zapato que ha impedido que nos acerquemos a los objetivos de reducción de gases contaminantes. Mientras que otros sectores, por ejemplo la producción de energía y la industria, han reducido sus emisiones desde 1990, las del transporte han aumentado. La crisis sanitaria, sin embargo, le da la oportunidad de acelerar su transformación hacia un modelo limpio gracias a la apuesta por una recuperación verde en la que se ha sumergido Europa. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los más recientes estudios hechos por los especialistas. La apuesta debe ser entonces por una movilidad sostenible. El café mañanero. Es el momento de escuchar el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. En el café mañanero tenemos en el primer sorbo de actualidad. La situación que está viviendo España con motivo de la pandemia. El plan de respuesta coordinada que ha consensuado el gobierno y comunidades autónomas para tratar de doblegar la segunda curva del coronavirus y que dará suficiente flexibilidad a las autonomías para poder aplicar las medidas contenidas en sus territorios. Escuchemos a propósito el ministro Salvador Illa. Cada uno de los cuales contempla un conjunto de actuaciones, de opciones de actuación de respuesta en los siguientes apartados. En un primer apartado de consideraciones generales, en un siguiente apartado de aquellas opciones de respuesta ante actividades que se consideran de riesgo alto por parte de los expertos, un segundo abanico de actuaciones ante actividades que se consideran o actividades que se consideran de riesgo medio y de riesgo bajo. El documento lo conocen ustedes y si luego hace falta hacer alguna precisión sobre el mismo, pues nos tienen a su disposición para hacerlo. Pero insisto, es un acuerdo muy amplio. Muy bien valorado este documento por parte de todos los responsables autonómicos y que yo creo que nos abre un campo de respuesta adecuado al nivel que tenemos en nuestro país de la pandemia en este momento. También tenemos en el primer sorbo de actualidad la intervención ayer de Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que se ha desmarcado de Vox en lo que ha sido el intento de moción de censura por parte de Vox al presidente del gobierno. Escuchemos algunos apartes de lo que fue la intervención de Casado, ayer repito, donde marcó distancia con Vox. Para hacerlo. Pero insisto, es una... Bueno, dejamos de escuchar al ministro Illa. Más adelante, a propósito, vamos a estar escuchando más acerca de lo que fue esta actuación ayer del gobierno. Vamos entonces a lo que fue el debate de moción de censura. Le reprocha a Abascal querer suplantar a los populares y a Perpetua, dice, a la izquierda. Saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señora Abascal. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Pone en el mismo saco al líder de Vox y al presidente del gobierno y se reivindica como la fuerza tranquila de los españoles. No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Durante su intervención no han faltado ataques personales. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? Abascal. Bueno, así lo recogía Televisión Española. Se le ve incómodo en tribuna, lo reconoce cuando toma la palabra. Salir aquí para patear de una manera inmisericorde a sus propios socios. Acusa a Casado de no querer mojarse y de ser equidistante. Porque hoy se ha puesto exactamente en el punto medio, de una forma que a mí me ha dejado absolutamente perplejo, señor Casado. Y le recuerda que gobierna en tres comunidades gracias al apoyo de Vox, aunque le garantiza que no romperán con ellos. Eso sí, aplazan una reunión en Andalucía para presupuestos porque reconocen que hoy no se da el clima más adecuado. Bueno, pues ese es el ambiente político. Así lo reflejaba la mismísima televisión española. Es uno de los asuntos de mayor trascendencia en la actualidad. Hoy, repito, lo que traen los principales medios. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya también con el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. Ya alcanzamos las 8 de la mañana, 28 minutos. En el tema político del día tenemos el duro debate realizado en la noche de ayer entre los dos grandes candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Un debate que pudimos ver de principio a fin y en donde a Donald Trump lo vimos mucho más tranquilo y moderado, manejando las cámaras y el micrófono, que era tan importante debido al cierre que se hacía en el momento en que terminaba sus exposiciones. Vimos a un Joe Biden un poco más deslucido con respecto al anterior debate y sin mucha fuerza para responder a lo que Donald Trump atacaba. Donald Trump fue muy enérgico, incisivo en los momentos en que tenía que utilizar ese periodo de vicepresidencia que hizo Joe Biden, 8 años, y que según las palabras de Donald Trump no hizo absolutamente nada. Y cada vez que se refería a algún tema Joe Biden, precisamente Donald Trump sacaba a relucir ese periodo que ya él hizo en la presidencia de los Estados Unidos como vicepresidente y que no logró hacer absolutamente nada, como en el caso de la mismísima inmigración que criticaba Joe Biden abiertamente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan cierto es que esos 8 años de Joe Biden no fueron absolutamente lo necesarios para haber realizado todo lo que Joe Biden está proponiendo en este momento y que posiblemente querría hacer si fuera presidente de los Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿no fue más que ganador Donald Trump anoche cuando pudo ser incisivo y acertar en los momentos oportunos cuando tenía que hablar para que Joe Biden no pudiera tener la respuesta acertada, como en los casos de los mismos comportamientos de sus hijos en Irán y otras negociaciones que se hicieron durante su periodo de vicepresidencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos también con el calendario. Recuerden lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, al igual que hoy, 23 de octubre. En Uruguay, Argentina, se está conmemorando el Día del Periodista. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que fue un día como hoy que se están cumpliendo ya 19 años de cuando el reconocido Steve Jobs presentara el primer reproductor de música portátil de su compañía Apple, el inolvidable iPod. Mientras que a su vez, recordamos que el día de hoy, la leyenda del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como el Rey Pelé, está celebrando su cumpleaños número 80. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, feliz cumpleaños para el Rey Pelé. Igualmente, saludo a los colegas uruguayos y argentinos. Los colegas argentinos y uruguayos en el Día del Periodista. Día del Periodista en el Cono Sur, especialmente en Argentina y en Uruguay. Hasta allá nuestro saludo para los colegas. Y felicitaciones para el Rey Pelé. 80 años, Jorge. Así es. Para muchos el mejor de la historia en el fútbol. Y si no es el primero, está ahí. muy cerca de serlo para... En fin, hay mucha polémica en torno a quién ha sido el mejor del mundo, si Pelé, si Diego Armando Maradona, si Messi, incluso cabe un cuarto. Pero en este caso, saludamos de manera muy especial al Rey Pelé. Indiscutible. Ese puesto no se lo quita nadie. Para su época y para los logros que tuvo, tomando en cuenta el contexto social, etcétera, y lo que era el deporte y el fútbol en ese momento, sin lugar a dudas, no hay cómo comparar esa gran figura. Nos alegra saber que se mantiene lúcido, Jorge, se mantiene relativamente en buena forma, así que felices 80, empezando a transitar el octavo piso, nada más y nada menos, Jorge. Así es. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Igualmente daremos cuenta del personaje del día. Nos espera una jornada muy especial. Les invitamos a que nos acompañen, a que continúen, mejor dicho, acompañándonos. Es el Café Mañanero. Valencia tiene el sabor. Sí, Valencia tiene a la Broster. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster con el pollo más crujiente y delicioso. Los jueves son de A la Broster. La pieza de pollo a un euro. Calle Alquería de Quiner 14. Teléfono 961-936-267. Pollito con papas. Pollito con papas. Grandes, jugosos, ricos. Como a mí me gusta. Así es, American Chicken. Todo el sabor del pollo a la broster y asado. Promoción de apertura. Pieza de pollo por un euro y a partir de 10 presas, dos raciones de patata gratis. American Chicken. Servicio a domicilio en el 960-4115-44. Móvil y WhatsApp 722-4170-73. Avenida del Puerto 224. American Chicken. Dorado, crujiente y sabroso. Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sin límites. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escuchamos a uno de los grandes de la música internacional, Paul McCartney, que ha aprovechado perfectamente el confinamiento para promocionar su nuevo trabajo discográfico. Ha sido en cuarentena, lo ha gestado su nuevo álbum. En todo caso, Lili Liarto, vámonos anotando ayer, ¿verdad? O anteayer, era la cosa. Que viene en camino un nuevo trabajo discográfico, McCartney tercero. Según McCartney, lo tendremos el próximo mes de diciembre. Creo que ya hay fecha concreta. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Regalo de fin de año. Vaya que sí, regalo de Navidad. Más de un fanático querrá que ese sea precisamente su regalo de Navidad. Ya hay regalo de Navidad. Con el sello de la leyenda viva, Paul McCartney. La música de este viernes en el Café Mañanero. Gracias por escucharlo desde tu lugar de trabajo, desde tu casa, desde tu coche, donde quiera que te encuentres. Un saludo muy especial y la invitación a continuación para escuchar, para compartir el boletín de actualidad que llega a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tellón número 7. Gastronomía brasileña y ecuatoriana, en un solo lugar, ahora con música en vivo. Yo sé que hay mucha gente buscando un motivo, detalles, hay que agradar, ¿no? Los detalles no pueden desaparecer. Y ahí está, Restaurante Yacaré, con rica gastronomía. acompañada de buena música. Lo digo porque una cena puede ser ideal. Hoy, Lili, música brasileña. Poco de bossa nova. Nada más y nada menos. En vivo. Samba, bossa nova. Bossa nova, sobre todo, porque con calma. Sí, ya sabes que la música tiene acompañada de la comida acompañada de una buena música. Suave. Un bossa nova. Pero hoy es viernes, así que en algún momento de la noche, algo de samba para alegrarnos, bueno, el espíritu. No, habrá que tocar algo para ti entonces. Samba para Liliana. No cae nada mal. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero con el boletín de actualidad. Vamos entonces repasando las principales noticias del día. La actualidad en España empieza con la situación sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha registrado más de 20.000 nuevos casos de COVID-19. El Ministerio de Sanidad registró este jueves 20.986 casos de COVID-19, de los que 7.953 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 6.114 registrados el miércoles, elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a 1.026.281. En cuanto a los fallecidos por COVID-19, el departamento que dirige Salvador Illa notificó 155 más, 570 en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 34.521 personas. Escuchemos al doctor Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. 1.673 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes en España. Son de las cifras más altas a nivel de la Unión Europea, pero seguimos teniendo una positividad de alrededor del 12%, cuatro veces superior a los umbrales que establece la Unión Europea para determinar una positividad de riesgo alto o bajo. Yo creo que al margen de estos datos tenemos ya poquito más que comentar. Las muestras, el esfuerzo diagnóstico es bueno. La evolución de la epidemia no es lo bueno que nos gustaría. De hecho, aunque hay comunidades autónomas que han mejorado, lo cierto es que a nivel global, a nivel general en España, la situación empeora. A propósito, el gobierno y las comunidades autónomas han aplazado aplicar el toque de queda mientras los contagios marcan nuevo récord. El gobierno y las autonomías aplazaron la aprobación del toque de queda en España a la espera de un dictamen jurídico para dar el paso y se han emplazado a continuar valorándolo en próximas reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, en el que esperan adoptar la medida con un mayor consenso, mientras que los contagios marcan un nuevo récord. Continuando con más noticias sobre este particular, mucha atención, en España hay transmisión comunitaria y Sanidad anuncia que vienen semanas muy duras. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a la población no engañarse con la situación de la incidencia del coronavirus en España, porque vienen semanas muy duras, ya que hay transmisión comunitaria en varias zonas de España. Dos comentarios. En primer lugar, sobre la situación que tenemos en nuestro país en relación a la pandemia COVID-19, los datos que hemos dado a conocer hoy y que va a explicar a continuación o después el doctor Simón, siguen reafirmándonos en nuestras afirmaciones de muchísima preocupación por la situación que estamos viviendo en nuestro país, con un incremento de casos diario. Hemos dicho y reafirmamos hoy que afrontamos semanas muy duras, van a venir semanas muy duras, no nos engañemos, esto va a ser así. Y como también hemos ya dicho en días recientes, no, la segunda ola en Europa y en España no es una amenaza, es una realidad, está aquí. Hay transmisión comunitaria en varias partes de nuestro territorio y, por tanto, ello exige que todos los ciudadanos españoles sepan que tenemos que estar en guardia, que tenemos que estar en alerta para doblar la curva. Una curva que se puede doblar, se ha doblado. Tenemos también una noticia hoy, me parece también reseñable, cuál es que dos países importantes, el Reino Unido y Alemania, han abierto sus rutas turísticas otra vez con la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma que hace unas semanas tenía una situación epidemiológica, bueno, pues también preocupante, y que hemos visto cómo, con un esfuerzo y unas medidas adecuadas, ha conseguido doblegar la curva. Por tanto, si seguimos, y hay que seguir en esta línea, también en Canarias, con medidas proporcionadas a la situación epidemiológica y sin bajar la guardia, siempre en alerta, siempre en guardia contra el virus. Por tanto, preocupación alta, semanas duras por delante, muy duras, una segunda ola que es una realidad, y una actitud de estar en guardia, de estar alerta y de seguir las recomendaciones sanitarias para poder doblegar la curva. A propósito, el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que ha encargado a la Abogacía de la Generalidad y a la Consejería de Sanidad la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna en toda la Comunidad Valenciana entre las 12 de la medianoche y las 6 de la mañana. En las próximas 48 horas estará ultimando esta resolución, que será remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para su validación, con el fin de que pueda hacerse efectiva en los próximos días de la semana próxima, ha precisado el presidente, que ha remarcado que se informará, en cualquier caso, a la ciudadanía con tiempo suficiente sobre la entrada en vigor de esta nueva medida de prevención que se extenderá hasta el 9 de diciembre. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En el apartado de inmigración, Canarias reclama una respuesta de la Unión Europea a la migración irregular. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, reclamó a la directora general de Migración y Asuntos de Interior de la Unión Europea, Monique Paria, una respuesta europea a la inmigración irregular que en las islas aumentó un 285% hasta octubre en relación al año pasado. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. El Fondo Monetario Internacional dice que la persistencia de la pandemia nubla la recuperación en América, especialmente en lo que tiene que ver con el apartado de Latinoamérica. La persistencia de la intensidad de la pandemia del coronavirus en Latinoamérica nubla la recuperación de la región, pese a que la actividad económica está repuntando, advirtió este jueves el Fondo Monetario Internacional. Los riesgos para las perspectivas continúan sesgados a la baja y la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia es una de las principales fuentes de riesgo. Las prioridades fundamentales en materia de política son frenar la propagación del virus y hacer frente a la crisis sanitaria, explicó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, al presentar el informe regional en rueda de prensa. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Noticias del mundo, coronavirus, China y cambio climático. Los mejores momentos del debate final entre Trump y Biden. A diferencia del primer cruce entre los candidatos a la Casa Blanca en esta oportunidad, la noche transcurrió prácticamente sin interrupciones. Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su contendor demócrata, Joe Biden, intercambiaron numerosas acusaciones y visiones opuestas sobre el destino que depara a la potencia norteamericana si alguno de los dos sale electo presidente el próximo 3 de noviembre. Donald Trump insistió en que habrá una vacuna contra el COVID-19 en cuestión de semanas, mientras que el candidato demócrata Joe Biden advirtió que al país le espera un invierno oscuro por la pandemia y alertó que su rival republicano no tiene un plan claro. Por otra parte, el gobierno francés amplió el toque de queda por la pandemia. El toque de queda por la pandemia fue ampliado en Francia. Sí, en vigor en las principales, el toque de queda nocturno en vigor en las principales ciudades francesas será ampliado este sábado a una gran parte del territorio y afectará a 46 millones de personas, es decir, dos tercios de la población, indicó el primer ministro Jean Castex. Las semanas que vienen serán duras, advirtió el jefe de gobierno al anunciar la ampliación del toque de queda que, para enfrentar la pandemia de coronavirus, obliga a quedarse en casa de 21 horas a 6 horas en 54 de los 101 departamentos franceses, más los de la Polinesia Francesa, salvo que tengan motivos imperativos para salir, como laborales o sanitarios. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Turno para los deportes en el Café Mañanero. En este boletín de actualidad, Adolfo Jiménez del Río nos trae el último que ha pasado en fútbol, ciclismo, entre otras disciplinas. Comenzamos con la Europa League, donde los equipos españoles dieron la talla esperada. Comencemos con el Granada, que con un señor golazo del venezolano Darwin Machís y con un gol de Jorge Molina, vencieron al PSV 1-2. Continuemos con el Villarreal, que demostró que en su casa y en este tipo de competiciones casi siempre se vuelve imbatible. Y es que aunque lo tuvo ante las cuerdas Sivaspor empatándole 3-3, en cuatro minutos entró Paco Alcácer, hizo dos goles y le propinaron el 5-3. Fuerte goleada y quien le demuestra el interés del Villarreal de ser uno de los grandes en esta competición. Y la Real Sociedad, que iba de visita, venció al Ritka 0-1. Continuamos con el Giro de Italia, donde en el día de ayer se acabaron las fuerzas de Joao Almeida. Es cierto que las mantuvo durante dos semanas y quizá va a ser un hecho histórico en este Giro de Italia. Un Maglio Rosa por 15 días. Y también las fuerzas de Kilderman parece ser que no fueron tan fuertes, y eso que cogió el liderato, porque su compañero Hindley se fue adelante, ganó la etapa y queda a muy pocos segundos de Kilderman. Quizá va a ser entre compañeros la lucha de este Giro de Italia. Continuamos con la Vuelta a España, donde también se dieron sensaciones interesantes al ver a un Dan Martin luchar por la etapa y también acercarse a Primoz Roglic. Interesantísimo se está poniendo esta Vuelta a España, y en la montaña todavía más. Es cierto que para hoy tenemos una etapa llana. Y la Copa Libertadores de América, que también nos ha dado sus sensaciones interesantes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con el apartado de entretenimiento. ¿Qué nos dice en la cultura de entretenimiento y cultura? Liliana Lozano. La oposición democrática bielorrusa, premio Sájarov a la libertad de conciencia. El Parlamento Europeo premia así el espíritu democrático de la oposición contra el régimen de Bielorrusia, la última dictadura en Europa. El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunciará el fallo de esta edición del premio Sájarov tras una reunión de la conferencia de presidentes que reúne al propio Sassoli con los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara, confirmaron a la agencia EFE fuentes parlamentarias. El premio incluye también a la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Bueno, momento para escuchar a Marc Anthony. Es noticia el artista neoyorquino, porque hace parte de la lista de intérpretes que estará actuando en los Latin Grammy este año. Este año se ha confirmado. Una edición virtual este año bajo el lema La música nos humaniza. Bueno, la Academia Latina de la Grabación anunció la lista de artistas que se presentarán en la ceremonia de los Latin Grammy 2020, y Marc Anthony estará presente. ¿No podía faltar, Lili? Yo creo que tenía sido un buen año para Marc Anthony. Definitivamente un buen año y un muy buen momento en la vida artística de el flaco Marc Anthony. La ceremonia oficial de los Grammy, Latin Grammy 2020, se llevará a cabo el 19 de noviembre, concretamente a las 8 de la noche, hora de Miami, porque este año se van a entregar en Miami. Sí, es que definitivamente los escenarios para todos estos eventos han cambiado ya, para tener que adaptarse a lo que son las circunstancias. Entonces tendremos algo así como una transmisión central en Miami con transmisiones alternas en otras ciudades. Va a ser definitivamente muy interesante la premiación este año, el evento de premiación de este año con todas estas novedades y la tecnología, sin lugar a dudas, marcando pauta. Estarán como presentadores Carlos Rivera, el mexicano Carlos Rivera, ¿sí?, y Roselyn Sánchez. ¿Cómo se recuerda dentro de la lista oficial de los nominados para la edición 21 del Latin Grammy 2020? Figuran el grupo Niche, Víctor Manuel, que a propósito está celebrando porque va a ser abuelo. ¿Ah, sí? Sí. Tito Rojas, hombre, el gallo salsero. La Puerto Rican Power. Charlie Cruz. Ay, nadie se queda sentado, Jorge. Esto te estoy hablando solamente de los que están compitiendo en esa categoría. En la categoría de mejor álbum de salsa. Por eso, allí nadie se queda sentado. No, definitivamente. Oye, esta canción se la compuso Maluma a Marc Anthony. Me parecen viernes, parecen viernes. Y hoy no es que parece viernes, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Feliz mañana con el Café Mañanero. Con buen ritmo el Café Mañanero. Tenemos que ir a la pausa, Lili. Pero antes de ir a la pausa, y a propósito de hablar del fin de semana, este es un fin de semana que marca el cambio de horario. El cambio de horario. Atentos. De verano a invierno. Durante la madrugada del sábado, de mañana sábado 24 al domingo 25, los relojes han de atrasarse una hora, porque a las 3 volverán a ser las 2 horas. Este cambio de hora que se lleva a cabo en todos los países pertenecientes a la Unión Europea se traduce en que ese día habrá una hora más. Después, los días durante el invierno son más cortos y el cambio horario hace que amanezca antes y que anochezca más pronto, por lo que las tardes y la luz natural que se pueda aprovechar al final del día será menor. El cambio de horario, entonces, este fin de semana, atención a poner los aparatos estos que no hacen el cambio en automático, pendientes porque después andamos con el lío de la hora, ¿no? Sí. De la madrugada del sábado al domingo, los relojes han de atrasarse una hora. A las 3 serán las 2. Una vez al año corremos el riesgo de llegar tarde, pero en esta oportunidad el turno es justamente, no habrá que preocuparnos porque llegaremos a tiempo, dispondremos de una hora más. La pausa y ya regresamos. Ironías, Frankie Ruiz, el inolvidable Frankie Ruiz. Imagínate, Lili, que pasó algo muy particular esta semana en Perú. Hay un mural del cual hemos estado hablando en muchas ocasiones en este espacio, porque aquí nos hacemos eco de todo lo que ocurre en el continente americano y lo que tiene que ver con nuestra cultura popular, ¿eh? Y hablar de la cultura popular es hablar de la salsa, ¿eh? Hay un mural que, como le digo, pues ha tenido mucha notoriedad por parte de la prensa. Se llama Las Caras de Atahualpa. Las Caras de Atahualpa. Se trata de una obra de Juan Vinces Manzanares. Desafortunadamente falleció. Y lo que hicieron algunos vecinos fue borrar algunas figuras. ¿A quiénes borraron? Bueno, lo cierto es que vemos, aparece Celia Cruz, por ejemplo, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Ismael Miranda, entre otros. Este tradicional muro, visitado por cientos de turistas y artistas, era una de las atracciones que llegaron a aparecer en videos y conciertos que se realizaron para diferentes actividades. Cosas que pasan de manera inexplicable, ¿no? Y lamentable. ¿Ah? Muere el artista y le borran las obras. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Que de otra forma, la noticia es corta. Me explican por qué han borrado estos rostros que dejó el artista. Borraron algunos de los rostros del mural. Sí, los retratos. ¿Cuáles específicamente borraron? No especifica los rostros aquí, de quién. Bueno, aquí mencionan a Héctor Lavoe, Celia Cruz, Frankie Ruiz, Ismael Miranda. Dice que entre otros. Entre otros. Una abuelita de los tiempos de antes hubiera dicho, les hace falta oficio. Tienen que buscar oficio, porque eso es vagancia. La verdad es que falta en una fin, explicación por qué las han borrado. Pasen. ¿Por qué borraron los retratos? Uh-huh. Unos murales, Lili, grandísimo. Mural claro, de calle. Claro. Incluso aparecen en algunos videoclips, dice aquí la noticia. Yo en alguna oportunidad sí que había hablado de este muro, con muchos rostros de figuras emblemáticas de la salsa en particular. Claro, muy representativo, ¿no? Muy claro. Representativo de lo de quienes han sido a lo largo de la historia de las últimas décadas los grandes nombres, los protagonistas de la escena con respecto a este género que sin lugar a dudas nos identifica. Por supuesto. Y es un denominador común prácticamente para todos los países de América Latina. Podemos ser más salseros o menos salseros, pero prácticamente ese es un género que está de México a la Patagonia. Yo también he invitado a nuestros oyentes y en particular a la familia latinoamericana a amar este género, la salsa, porque es producto de la inmigración. Surgió en Nueva York, lo inventaron inmigrantes caribeños especialmente, de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, de las Antillas en general. La salsa como tal no existía, era como decir nos vamos de rumba y se escuchaba música de todos los países y esa era la salsa, por eso se llama salsa. Por la mezcla. Y se convirtió, por escuchen ustedes, mixtura. En un género. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Continuamos en el Café Mañanero y esta vez les hacemos una particular invitación a cambiar. Sí, con el Centro de Belleza Mathieu. Técnicas americanas y europeas, nuevas tendencias en estética y belleza, tintes, cortes, alisados, recogidos, maquillaje, limpieza facial, manicura, pedicura, uñas acrílicas, pestañas. Y bueno, con mucho control higiénico-sanitario en estos tiempos es indispensable. Pida su cita en el 677-335-979. Está en dos puntos de la ciudad, Fuente San Luis 46 y Pedro Cabanes número 5. Mathieu, el secreto de tu mejor imagen. Y hoy es viernes y nuestro paladar lo sabe porque es viernes de sushi con Kurowabi Sushi, la comida japonesa a domicilio en Valencia a través del 633-978-843. La deliciosa carta de Kurowabi Sushi te ofrece la posibilidad de degustar las distintas presentaciones del sushi y las innovaciones que permanentemente Leonardo y Karina introducen en la carta. Y esta semana tenemos estreno, el Mestalla Roll, así como lo escuchas, un homenaje a la ciudad. El Mestalla Roll relleno de gambas crujientes, aguacate con tope de pulpo, acevichado especial. ¿Qué tal? ¿Se les hizo agua a la boca? A pedirlo entonces a través del 633-978-843. Recuerden que el delivery es gratuito. Si están a 10 kilómetros, hasta 10 kilómetros de la ubicación de Kurowabi Sushi y ellos están en Burjassot. También pueden pedir Kurowabi Sushi el pedido de Kurobe Sushi a través de las plataformas de Uber y de Deliveroo. Kurobe Sushi, comida japonesa a domicilio, el sushi con acento venezolano en Valencia. También es un buen momento, amigos, para recordarles que la papita de leche está de aniversario y lo celebra junto a todo ese público que le ha seguido desde el primer día y a lo largo de estos 4 años, poniendo en la carta más y más sabores venezolanos en sus 2 direcciones. Allí la papita de leche en San Vicente de Paúl, número 19, donde encuentras el asado negro, encuentras igualmente el pabellón criollo y ya encuentras la multisápida hallaca, la reina de la gastronomía navideña venezolana. Ya puedes sentarte a disfrutar de una deliciosa hallaca con ese sabor tradicional de la papita de leche en San Vicente de Paúl, número 19. También abre sus puertas a partir de las 10 de la mañana. La papita de leche takeaway, es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que tenemos a la papita de leche takeaway, que te ofrece las empanadas, los tequeños, los tequeñones como los del colegio, los zumos de frutas naturales, la tisana, el toque dulce lo pone la torta tres leches o los golfeados. En fin, tú decides. La papita de leche takeaway, la papita de leche en San Vicente de Paúl, número 19, esperan por ti los sabores de la cocina tradicional en Valencia, celebrando su 4º aniversario. Enhorabuena para todo el equipo de La Papita de Leche. Es el momento de dar cuenta de lo que se dice. Tema de conversación. Lili, ¿tuviste la oportunidad de seguir en el debate de moción de censura ayer? Estuve revisando el resumen de lo que fue el debate como tal. Le dio un tremendo repaso Casado a Abascal, que todavía está retumbando en toda España. Eso terminó siendo lo más resaltante de lo ocurrido allí en ese escenario de la propuesta de moción de censura para el presidente Sánchez. Tanto, mira cómo eran las cosas. Era un triunfo que se iba a notar Sánchez, y no es que no se lo haya notado, porque que intenten sacarte a ti de tu puesto y hagan un debate y tú continúas en el puesto, pues lógicamente ganas tú. Pero de forma repentina intervino Casado, a quien se le venía reclamando liderazgo, y con una vehemente intervención contra Abascal. Lo cierto es que se ha quedado con el triunfo del debate. Se deslinda entonces el PP, por lo menos la figura de Casado, de Vox y de Abascal, de las posturas, de las líneas de Abascal, y eso se convierte en la gran noticia realmente de ese escenario de la propuesta de la moción de censura para el presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez demuestra una vez más la habilidad política de la que hemos hablado en muchas oportunidades aquí en el Café Mañanero. Es lo que se dice en el argot de la política, un animal político. Ayer incluso alcanzó a tenderle la mano a Casado, por la forma como actuó. Como el triunfo ayer fue para Casado. Fue para Casado, pero sin lugar a dudas arrimó para Pedro Sánchez. Lili. Vamos con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. A ver, ¿de qué se está hablando? Seguramente ahí va a aparecer el tema del debate. O bueno, quién sabe. A ver, tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, nos encontramos con el nombre del FBI, luego de que establecieran de que Irán y Rusia podrían haber intentado influir en las elecciones de los Estados Unidos a través de las redes sociales. Entre otro de los nombres más comentados tenemos el de Santiago Abascal, quien se quedó solo en su moción de censura el día de ayer en contra del presidente Pedro Sánchez, así como el nombre de Pablo Casado sigue resonando luego de su intervención en el Congreso. España, el COVID sigue siendo entre las tendencias luego de que España registrara su cifra más alta de casos de toda la pandemia en un solo día. Entre otro de los nombres está el de Luis Arce, luego de que en las elecciones en Bolivia los conteos indicaran la victoria de Luis Arce en la primera vuelta. Entre otra de las tendencias tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Cambio de Horario, así como el nombre del Granada, luego de que debutara en la Europa League, junto con el nombre de Cubo y de Bautista, están entre las tendencias del día de hoy. Al igual que nos encontramos con la noticia de que España podría haber aprobado 31 millones para la compra de una posible vacuna del COVID-19, la cual aún no se encuentra disponible, mientras que Francia también es tendencia luego de que también se uniera a la propuesta del toque de queda. Y por último encontramos en el mundo del entretenimiento el nombre de Amaya y de Alice, quienes han presentado un nuevo videoclip titulado El Encuentro, y ya es de lo más sonado en todas las plataformas de música el día de hoy, viernes. Este fue el resumen de lo más comentado en las redes sociales. Bueno, gracias a Carlos Angulo por el tema de conversación. Queríamos traer precisamente parte de lo que pasó ayer. Así comenzó esa vehemente intervención de Casado. Gracias, señora presidenta. Señor Abascal, en política lo que no es posible es falso. Antonio Cánovas, confío en que le suene. Hoy quiero recordarlo porque lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia que ha contagiado ya a 1 millón de españoles y se ha cobrado la vida de otros 60.000. Ayer, en plena jornada negra, con más de 200 fallecidos. Nuestro corazón hoy está con todos ellos. Y todo ello, mientras el Gobierno aprovecha esta moción para ocultar el fracaso de su gestión, su arbitrariedad con las administraciones gobernadas por su oposición y la amenaza de imponer la excepcionalidad constitucional de nuevo. Pero Vox, para estas cosas tan prosaicas, ni está ni se le espera. Mientras nosotros llevamos 6 meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Para este viaje no hacían falta alforjas. 3 meses creando expectación y atacando al Partido Popular, para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Planteó esta sesión como un acto de la precampaña catalana y emprendió una huida hacia adelante cuando el retraso electoral le dejó colgado de la brocha. Se han pasado todo el verano arrastrando los pies y después de no encontrar a un candidato de postín, no le ha quedado más remedio que registrar la moción, eso sí, con un pasillo de aplausos estilo Sánchez. Ya por fin han lanzado esta bengala para iluminar fugazmente a su candidato autonómico, pero sabiendo que no solucionaría la tiniebla en la que este gobierno ha sumido a España y que además señalaría su posición para que sus socios acudieran al rescate, como así ha sucedido. En 43 años de democracia ha habido 5 mociones de censura, 3 de ellas en los últimos 3 años. Esa es la estabilidad que ha traído la nueva política. Históricamente, las únicas mociones con sentido han sido las presentadas por los partidos que lidera la oposición. Y le recuerdo que eso no es una atribución subjetiva, sino aritmética, o mejor dicho, democrática. El PP duplica en diputados a Vox y multiplica por 30 sus senadores. Sabe que la moción de censura es un mecanismo constructivo, así que lo que aquí se vota hoy es si usted está capacitado para ser presidente de la cuarta economía del euro y si su partido tiene la experiencia y la solvencia para liderar la nación más vieja de Europa. La respuesta ya era evidente y ha quedado aún más clara. No. Bueno, Lili, este apenas fue el primer minuto de el brillante debate. La brillante intervención de Pablo Casado. Demoledora ha sido calificada en algunos medios de comunicación. Y haciendo un resumen, no ha habido sorpresas, tal como tú lo mencionabas hace algunos instantes. Los diputados de Vox se han quedado solos en su moción de censura contra Pedro Sánchez. Los otros 298 han votado en contra. Hacía rato no veía a un líder político mirando hacia los lados, como ayer vimos a Abascal, luego de la actuación de Pablo Casado. Y mira que Pablo Casado iba disparando también al gobierno, a todo lo que se le atravesaba. Pero lógicamente, en primer lugar, aquí a el líder de Vox. Y su Lili, propuesta nosotros, de la moción de censura, ¿no? Definitivamente se distancia de Vox con ese totalmente duro discurso. Y se comenta también en los medios que pese a que Abascal ha adelantado que no hará peligrar los gobiernos autonómicos del PP sostenidos por su partido, la lejanía escenificada puede abrir fisuras en ese apoyo. Y ya, por ejemplo, tuvimos noticias de que Vox suspende la negociación con el PP de los presupuestos en la Junta de Andalucía. Lili, destacamos este apartado porque hace rato estábamos esperando que alguien pusiera en su sitio a Abascal. Un hombre que ha tenido en primera fila a los débiles, ataca a los inmigrantes de una forma inmisericorde, de una forma embustera. Lo hemos venido comentando en múltiples ocasiones aquí en el Café Mañanero. Hemos hecho un seguimiento de ese discurso, sus implicaciones y el impacto que ha tenido. También hemos hecho el seguimiento de todas esas voces que se han alzado con más que fundamentadas pruebas para invalidar el discurso de Abascal. Con estadísticas, con hechos concretos, con estudios, con resultados de esos estudios, que lejos de favorecer esa matriz de opinión de que los inmigrantes perjudican, ha demostrado y sigue demostrando que la inmigración es un factor positivo para el desarrollo de los países y en particular para el desarrollo de España, considerando el momento crítico por el que está atravesando. Eso por un lado, pero luego que si Europa, que es un partido antieuropeo, de cierta manera, culpando a China, que son, bueno, con unas propuestas bastante populistas, pero ahí están con 52 escaños y que ayer, bueno, intentaron sacar adelante una moción de censura que ellos sabían que no iba a llegar a ninguna parte, pero bueno, no les importa hacer perder el tiempo, ni perder el tiempo ellos, ni hacerlo perder. Pero ayer, repito, por fin encontramos a alguien que lo pusiera en su sitio. Muy bien, el por Café Casado. Sí. Muy bien por Casado. El Café Mañanero a esta hora con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia, empezando por los patacones. Qué bien patacón tostado desde las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche. Con interesantes segmentos de entretenimiento. Bueno, pues llega por aquí Rancel Lavata y como siempre, hoy es viernes, corbata, ese que color vino, ¿no? Lili, color vino, más o menos. Como rosa, ¿no? No, vino, como, vino, como por ahí vino, brillante, eso es. Rosa, rosa, qué maravillosa. Con lentejuelas y todo. Gracias, como siempre, por estas brillo de lentejuela, eso es. Rancel Lavata. Aquí con las estoy. Noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, chicos. Gracias por la oportunidad. De verdad, me hacen reír demasiado con esto de mis corbatas. Jorge, Lili, atentos porque el cantante y actor Jared Leto sorprendió a todos sus fanáticos al postear una fotografía en su cuenta de Instagram mostrando su pecho al descubierto, acompañado de un pequeño mensaje que le recordaba a los estadounidenses que no se olvidaran de votar. Vaya modo de llamar la atención, ¿eh? De hacer campaña por ese candidato. Sobre todo, él agregaba, esto fue un mensaje que él dejó públicamente: feliz día de la mitad de semana. Les recuerdo a todos que no se olviden de votar, escribió Leto en su cuenta de Instagram. Bueno, Leto, ¿no dice ahí por quién pedía votar? No, lamentablemente. O sencillamente no sé. Pedía votar. Ya pedía está. Votar, pedía bueno. Votar. No se, digamos, no se parcializó. El 99% de los artistas Lili están con Biden, ¿no? Sí, sí. Por eso no, decía, ¿no? Hay un mensaje subliminal allí de Leto. Sí, bueno. El post de Instagram tiene 6,000 likes y más de 12,000 comentarios, agárrate. El intérprete de Suicide Squad, Escuadrón Suicida, se unió a la lista de celebridades que incentivaron a la población estadounidense a que acudieran a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del 2020. Eso es lo que se sabe hasta ahora acerca de esta foto que ha dado mucho de qué hablar. Atención. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, señores, así que vamos a hablar de bachata, ritmos caribeños, el baile, lo que me gusta a mí y a mi amigo Jorge, que lo acabé de descubrir hace poco. El bachatero dominicano Prince Royce, a quien muchas veces la gente ha tratado de enfrascarlo en una rivalidad contra el rey de la bachata, Romeo Santos. Eso ya es noticia vieja, señor. Vamos a dejar el cuento, que ya estamos muy viejos para eso. Dejó claro que no hay ningún tipo de competencia entre el rey de la bachata y él. Pues le mostró admiración por el premio Billboard, a quien llamó mi hermano, como solemos decir los dominicanos. Así dejó bien claro en su cuenta de Instagram cuando posteó un emotivo mensaje donde relata que desde pequeño escuchaba las canciones de Aventura, grupo del cual Santos era líder. Sí, eso yo también lo había escuchado ya en varias entrevistas. Prince Royce siempre solía decir que su inspiración fue Aventura, porque obviamente desde Aventura fue que empezó todo el rollo este de la bachata juvenil y tal. Él declara que crecí en el Bronx escuchando tantas canciones de Aventura que impactaron mi vida desde chamaquito, o sea, desde pequeño. Así como le pasó a miles de otros fanáticos. Bueno, diferente a los demás fanáticos, Prince Royce, tengo para decirte que tú caíste con suerte, porque hasta el momento, de los admiradores de Aventura de esa época, fuiste el único que se destacó en la bachata urbana. Prince Royce, yo estoy contento de que tú hayas dejado estas declaraciones y que por fin, Jorge, ya se deje de hablar de esta competencia entre el rey de la bachata y Prince Royce, que no existe, no existe, ¿ok? La farándula continúa con estrenos, porque esta madrugada se publicó EOC Sin. Es la banda sonora de la película protagonizada por Sofía Lawrence, La vida antes sí. La maravillosa película de Eduardo Ponti. La canción fue interpretada por Laura Pausini, así como lo oyen. Lamentablemente, en la película solo se escuchará la versión en italiano, pero en el EP, que desde ahora está disponible en todas las plataformas digitales, encontrarán 5 versiones de la misma, en inglés, francés, español, portugués e italiano. Bueno, estaremos atentos entonces para disfrutar también de la banda sonora. EOC. Recuerden que este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao, el sabor de lo bueno, donde encontrarán una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, platos por reservas, atención. Contamos también con batidos tropicales en agua o con leche, como usted prefiera. Jorge, la parte que más te gusta. Todavía tenemos la oferta del cubetazo. ¿Qué es el cubetazo? Una cerveza bien fría, vestida de novia, como se dice a lo dominicano. También tenemos servicio a domicilio, importante. Llamen al número 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza, con atención personalizada, porque Jorge Barbonao tiene el sabor de lo bueno. Muy bien, Ransel. Gracias por los cumplidos. Ustedes saben gracias a quién esos cumplidos. Debo también agradecerle al Chamo Barbershop por haberme preparado este look. Sí, el Chamo Barbershop en la calle María Ross, número 2 en Burjassot, cerquitita de la parada Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Jorge, antes de pasar, es importante que nuestros oyentes entiendan que deben reservar, porque el Chamo Barbershop, sobre todo hoy que es viernes, está full lleno. Llamen al número 642-176247. Tenemos habilitado también el servicio WhatsApp con el mismo número, porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, @elcafeconjorgerivera. Gracias, Ransel Abata. Inmediatamente Alba nos trae la agenda del fin de semana, sí, de lo que podemos encontrar en esta ciudad, en Valencia, este fin de semana. Pero antes, Lili, ¿me querías decir? Antes de escuchar a Alba, porque si los chicos van al Chamo Barber Shop, las chicas van a Dayana Salon Hair, allí en Ruzafa, en la calle Sunsi número 34, que te ofrece esos tratamientos de hidratación para el cabello para que recuperes después del verano la hidratación y la belleza de tu melena. Pero además, como la belleza es armonía, también puedes solicitar en Dayana Salon Hair sesiones de Reiki con Leti Díaz. Y las tendencias de maquillaje, que se viene el fin de semana, que tienes reuniones el fin de semana y quieres lucir maravillosa con un buen maquillaje, pues solicita tu cita al 654-007302, Dayana Salon Hair, Centro de Belleza Integral en Ruzafa. Escuchamos entonces a Alba, que nos trae la agenda cultural en Valencia. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hoy vengo con un fin de semana especial, pues hoy es el día 9 de octubre, un día muy importante para todos los ciudadanos. A ver si teníamos... de la Comunidad Valenciana. La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha decidido implantar un 30% de descuento en sus actividades de ocio. En esta ocasión, para cumplir con las normas de sanidad, la Senllera no saldrá del Ayuntamiento de Valencia, de forma que durante esta tarde, de 3 a 8 y media, la Senllera será accesible. Bueno, parece que ese no es justamente el mensaje que nos ha enviado Alba, sí. Alba nos estaba recordando lo que fue el resumen de la celebración del 9 de octubre. Estamos en el mes de octubre, el mes de la celebración central para la Comunidad Valenciana. Y nos recordaba pues esos eventos. Pero tenemos una agenda atractiva para todos los públicos este fin de semana. Y Alba se pasea por alguna de las posibilidades, Jorge. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Más adelante entonces volveremos con Alba. Vamos, de lo que sí vamos a hablar es de Valencia No. De Valencia No, sí señor, y ya tenemos al artífice de las grandes rumbas, de las rumbas más sabrosas los fines de semana, especialmente con la gente del Erasmus. De Valencia No. Valencia No. Bien, recuerden que nos aproximamos siempre también a esta ciudad a través de este proyecto de emprendimiento, así lo hemos venido destacando, y... Rance Lavata es precisamente el hombre que trae a nuestro invitado. Muchísimas gracias, compañeros. Como acaba de adelantar Liliana, sí, Valencia Now es el rey de la rumba en Valencia. Joseph Mr. Now en Instagram es su representante y ha venido a comentarnos más acerca de las actividades de esta semana. Hola, Joseph. Hola, bienvenido hola, al café. Ansel, hola, everybody. Hola, buenos días a todos. Y gracias por recibirme aquí. Y Valencia Now está siempre presente para todos. Tenemos muchas actividades nuevas. Y ahora vamos a empezar con Herbalife, trabajar cada sábado, haciendo training en cada 10 de mañana. Y también cada domingo vamos a hacer un póker, un evento de póker para ganar dinero y para juntar con gente y conocer gente. Interesante cómo se diversifica Valencia Now. Lo conocíamos por las grandes rumbas de los fines de semana con los chicos del Erasmus, pero tenemos nuevos escenarios y nos vamos adaptando a esos nuevos escenarios para ofrecer distintas posibilidades que le gusten a toda la gente y a todos los públicos. ¿Y qué más nos cuentas, Joseph, para este fin de año? ¿Qué más tienes programado para Valencia Now? Y también tenemos dos discotecas nuevas, van a abrir. También vamos a empezar con ellos el fin de semana. ¿Qué discotecas son esas que van a abrir? Secreto. Secreto todavía. Necesitas seguirnos para saber. Pronto nos dará la primicia. Estamos en estos escenarios todavía del ocio suspendido, del ocio en stand-by. Pero poco a poco, cuando se vaya recuperando la normalidad, tendremos también esos escenarios. Sí, Lili, a eso me iba casi a referir, que efectivamente, cómo abrir... será para el año que viene, entendías, ¿no? No, es como un mes, dos meses van a abrir. Ah, ok. Sí. Imagino, vamos, entonces... Vamos a hacerla con 10 personas con más seguridad para el COVID y cuidando más. Ok, sí, o sea, respetando, si no me equivoco, respetando las medidas de seguridad. Sí. Ok, esto que quede claro a la audiencia. Sí, claro. Estamos hablando de que todo el ocio nocturno está en stand-by, está suspendido hasta nuevo aviso, pero claro, los empresarios tienen que estar preparándose para cuando sea levantada esa medida y se pueda volver a esos escenarios, ¿no? Lo que nos habla de que el empresariado sigue apostando a la normalidad, a que se vuelva a la normalidad y a poder seguir ofreciendo diversión, escenarios de sano entretenimiento para el público. Joseph, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado en el Café Mañanero. Vamos entonces con la pausa y de vuelta estaremos ya con la información deportiva, pero antes el personaje del día. Ya regresamos. Todo. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Abra cadabra, pata de cabra. A ver, Lili, ¿te ha llegado el personaje del día? El personaje del día, madre mía, Mike Tyson. Mike Tyson recordó el día que conoció a Michael Jackson y el gesto que hizo odiarlo. Rompió mi ego. El histórico boxeador rememoró cuando fue a visitar al cantante a un concierto y no supo quién era. Me dijo, no te conozco de alguna parte. Eso golpeó mi ego. Lo rompió. Mike Tyson había conseguido un nivel alto de fama antes de obtener por primera vez el título mundial de los pesos pesados gracias a sus actuaciones impactantes durante sus primeros meses de carrera. Para fines de 1986, Iron Mike ya era propietario del cinturón de campeón y su apellido era principal en las marquesinas de boxeo. Sin embargo, hubo alguien que no lo conoció y generó el odio del boxeador. Michael Jackson. Golpe de ego. Golpe de ego total. Eso fue knockout. Eso fue knockout fulminante. No te conozco de alguna parte. ¿Te imaginas? ¿Qué tal? Ya viene la información deportiva. Gracias, Lili. Ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero Latino Deportes. A nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7, recuerden que allí, además de disfrutar la rica gastronomía mediterránea, se dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeros. ¿Sí? Hay que ver cómo arreglan todo, Lil Rosa, y qué fiesta tan grande. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Las fiestas de 15 años tan significativas para nosotros los latinos. La presentación en sociedad de la nueva señorita de la familia. Una celebración que suele convertirse en un capítulo inolvidable para la quinceañera. Uno siempre recuerda con mucho cariño de todos los cumpleaños esa fiesta en particular, la de los 15 años. Nosotros los latinos somos muy fiesteros. Sí, sí, sí. Y la de los 15 años es muy especial. Sí, sí. Para las niñas, a los niños no les celebran nada, ¿eh? No, no, ese es otro tipo de celebración. Ese es otro tipo de celebración. Pero la de las niñas suele ser, a pesar de que en estos nuevos tiempos pues las chicas van teniendo otros intereses, de todas maneras hay como mucho cariño. Les hace mucha ilusión. Mucha ilusión, esa es la palabra, mucha ilusión, porque está acompañada de ese momento de crecimiento, ¿no? A partir de allí regularmente la mamá le permite a la niña sacarse las cejas y todo ese tipo de cosas que ya implican que vas entrando a una nueva etapa de tu vida, ¿no? Dicen las abuelas, ya es una señorita. Esa es, la presentación en sociedad de la nueva señorita de la casa. Después de la primera comunión, la siguiente fiesta entonces es la de importante, los 15. Correcto. Va. Uh-huh. Bueno, ahí en Brasas y Calderos se pueden celebrar. Avenida Alfaguir número 7. Y recuerden, en la avenida Campanar 14 está Tropilatina Pizzería, que además de gastronomía colombiana, tiene ricas ensaladas de frutas. Tropilatina Pizzería. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, en Latino Deportes tenemos hoy la Europa League. Comenzó la fase de grupos y qué bien el submarino amarillo, el Villarreal. Una manita se anotó ayer justamente. Y por otra parte tenemos la Vuelta a España, vibrante, emocionante. Pero el Giro de Italia, que entra en su recta final, no se queda atrás. A propósito, Adolfo Jiménez del Río, por fin vimos desfallecer, y no es que nos alegramos de ello ni nada de eso, sino hace 15 días estábamos esperando que el líder desfalleciera, y nada, y aguantaba. Y yo creo que ha aguantado incluso la etapa más dura, la de los cuatro puertos de montaña de primera categoría, pero ayer que tenía dos ya no aguantó y se vino abajo. No es que Kelderman, que es el nuevo líder, esté muy fuerte. Vamos a ver qué pasa en lo que queda de estas tres etapas del Giro de Italia. Pero también miramos a Copa Libertadores de América, donde se ha cerrado la fase de grupos, que recordemos ha visto atravesada por la pandemia. Entramos entonces con la Europa League. Ayer vimos anotar a Carlitos Vaca, Adolfo Jiménez del Río. Y en la Europa League vimos excelentes resultados por parte de los equipos españoles. Comencemos el de Granada, un Granada que es la revelación no solo en la Liga, sino también en esta Europa League. 1-2 venció al PSV en la casa de este, y con dos golazos, uno de el venezolano Darwin Machís y de Jorge Molina, que le dieron la victoria a un PSV que con un solo gol de Mario Götze trataron de sobreponerse a un aguerrido Granada. Y el Villarreal también hizo sus deberes de forma contundente, goleando al Sivasspor 5-3. Un Sivasspor que cuando logró el empate 3-3 parecía que se lo creía, pero entró Alcácer, Paco Alcácer, y convirtió dos goles seguidos, uno en el minuto 74 y otro en el 78 para propinarle la goleada 5-3. Anteriormente, Cuba había realizado en el minuto 13 un gol, Carlitos Vaca en el minuto 20 y Juan Marcos Foyt en el minuto 57. Pero también la Real Sociedad hizo sus deberes y logró sacar una buena victoria de visita ante un equipo aguerrido, pero logró sacar un 0-1 y venció al Rijeka. Partidos también interesantes de esta jornada fue el del Tottenham, que goleó al Lax 3-0, lo mismo que el Leicester City goleó al Soria 3-0, y el Braga goleó al AEK 3-0, y el Milán, que iba de visita, goleó al Celtic 1-3, y el Hoffenheim, un partido interesante en su casa, ante una Estrella Roja que no le daba opciones, pero logró concretar dos goles seguidos y venció 2-0 a la Estrella Roja. El Young Boys en su casa cayó ante el Roma 1-2. El Arsenal se recuperó de un primer gol que le realizó el Rapid de Viena y logró vencerlo 1-2. Y el Nápoles, que cayó en su casa ante la AZ 0-1, sorpresa de esta jornada. El Leverkusen propinó la goleada más grande al Niza 6-2. Gracias, Adolfo. Vamos con las reacciones luego de los compromisos de ayer, repito, en Europa League. Estamos viviendo un momento muy especial con el Granada. Está en un momento dulce, haciendo historia. Escuchemos al entrenador Diego Martínez, luego de ganarle al PSV. Estamos hablando de un equipo histórico. Es no solo los que están aquí, que han hecho un trabajo extraordinario, sino también los que se han quedado en Granada, porque si hoy hemos podido jugar a este extraordinario nivel, creo que ha sido gracias a todos, ¿no? A la implicación de todos en el día a día y al compromiso que demuestran con este equipo, ¿no? Y con sus compañeros. Bueno, yo creo que nunca nos hemos caído el partido. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido, creo que mejores, mucho mejores. Hemos merecido los dos goles. Incluso si decidimos un poquito mejor, pues podíamos incluso haber hecho un tercero. Pero a mí la primera parte del equipo me ha gustado mucho. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte también. Evidentemente te enfrentas a un gran equipo, estamos en Europa, un error lo pagas, pero creo que el partido del equipo ha sido muy completo. Traduce. Partido muy completo. Sí, partido muy completo ayer. Bueno, gran actuación de Machís, el venezolano. Lo viene haciendo muy bien también Yángel Guerrera. La verdad es que están haciendo historia. Ahora llegó el colombiano Luis Suárez y poco a poco se va integrando al equipo. Entonces tiene una referencia muy importante en su plantilla, referencia latinoamericana, en su plantilla este Granada histórico. Primera vez que el Granada participa en la Europa League, y allí están los goles de Machís. A ver hasta dónde llega. La verdad es que se le ve ilusionado al equipo, tiene fuerza y tiene con qué. Así que esperemos que continúe sorprendiendo este Granada que tiene su toque latino. Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente entonces con la Vuelta a España. Ayer se corrió la tercera etapa y vimos de verdad a un Rogli que sigue fuerte, pero alguien que le plantó cara e incluso le ganó. Sí, estamos hablando de Martín. En la tercera etapa de la Vuelta a España nos ha dado nuevamente un mundo de sensaciones, de expectación y de emoción. Y es que realmente la montaña, eso es lo que genera, ya que le da opción a los grandes favoritos, a los grandes escaladores, para demostrar sus capacidades en este tipo de terreno. Richard Carapaz, Primo Roglic, el mismo Esteban Chávez, Marc Soler, Enric Mas, Alejandro Valverde y el mismísimo Dan Martin, quien fue el protagonista en el día de ayer a la llegada en el alto, en la subida de la Laguna Negra en la provincia de Soria. Espectacular la presentación del corredor irlandés del Israel Startup Nation, quien cosecha su primera etapa en una ronda española. Y así continúa brillando a gran nivel en los finales en alto y que resaltan en la primera semana de esta competición. Y es que su punch final le ha permitido no solamente imponerse a Richard Carapaz y Primo Roglic en la mismísima línea, sino que le recorta segundos en esa clasificación general, acercándose y poniendo en peligro el liderazgo del mismísimo Primoz Roglic. Y es que la fortaleza que le vimos a Dan Martin, si la vuelve a repetir en otra montaña, le puede sacar sin problema más segundos de los mismos que le sacó en el día de ayer. Y para hoy, pues ya veremos una situación diferente. Es cierto que ya no contamos con Thibaut Pinot, que debió retirarse de la competición, y Esteban Chávez se descolgó un poco en la tabla de clasificación, pero el día de hoy le servirá para recuperar fuerzas, recuperar intención, y ya lo veremos nuevamente en la montaña luchando por estas posiciones. Por lo pronto, en la etapa de hoy, que es prácticamente para los velocistas puros, se dará la opción para que los sprinters en 192 kilómetros en el final de Ejea de los Caballeros en Zaragoza demuestren que también quieren ser partícipes de esta Vuelta a España. Bueno, Adolfo, hay que decir que Esteban Chávez ayer perdió tiempo. Un minuto. Sí. Pero fue debido a un pinchazo, tuvo que cambiar de bicicleta en dos oportunidades. Primero un compañero lo auxilió, luego ya le llegó el coche con una bicicleta de él, porque Chávez es pequeñito, ¿no? Y siempre hay un corredor que, bueno, lleva una bici parecida a la del líder. ¡Ojo! Chávez, aunque se le vea débil, está liderando el Mitchelton Scott, ¿eh? Adolfo. Y ayer, pues ese pinchazo, en el momento menos indicado, comenzaba el puerto de final, el puerto de primera categoría. Y la verdad es que hizo un esfuerzo grande por conectar nuevamente con el grupo de los favoritos, pero no fue posible. En todo caso, se le vio buen semblante y yo creo que tiene buenas piernas. Le entregaba declaraciones a propósito de Televisión Española explicando lo sucedido. Así que escuchemos al corredor colombiano al servicio del conjunto Mitchelton Scott de Australia. Sí, no, al final que se haga la Vuelta a España en un año como este es increíble y quiero felicitar a la organización por eso. Es verdad, un poco de mala suerte, pero en medio de todo logramos minimizar bastante bien las pérdidas. Dos cambios de bicicleta en una subida tan rápida, a falta de 4 kilómetros para la meta y solo perder un minuto, se puede decir que es algo bueno. Nos tenemos que quedar con las sensaciones, que hay buenas piernas, todavía queda mucho camino por recorrer. Tenemos un equipo que lo está haciendo muy bien y no se puede llorar sobre la leche derramada. En esos momentos de nervios del doble cambio de bicicleta, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Algo parecido a no hay manera, la vuelta no me quiere? Esas cosas que pensaba no las puedo decir en vivo, en televisión. Pero no, lo importante era tener la calma. Tenemos un muy buen director aquí, Julian Dean, y lo importante es no entrar en pánico. Si entras en pánico, es peor. Entonces hay que tener calma. Sí que en los últimos años he tenido bastantes desilusiones en las carreras, pero hay que seguir luchando, hay que seguir creyendo, porque yo ya he visto que los sueños se cumplen. ¿Sientes que tienes mejores piernas que nunca en este año? Sí, me encuentro, la verdad, muy bien hasta el momento, pero hasta ahora estamos empezando. Vamos a ver este fin de semana qué nos trae y bueno, jugar con las cartas que tenemos hasta el momento. ¿Y si las piernas están a tope, la cabeza está llena de convencimiento? Eso es, eso es. Eso es lo más importante, tener la tranquilidad, tener la calma y quedarnos con, a pesar de lo que pasó hoy, con las buenas sensaciones. Nos quedamos entonces con esas buenas sensaciones. Lo escuchabas, Adolfo Jiménez del Río, y amables oyentes que siguen el ciclismo, y en particular al Chavito, como le dicen particularmente. Está bien, yo pienso que se va a recuperar. Me alegra mucho. Esteban Chávez, en algún momento tendremos la oportunidad de hablar acerca de su historia. Esteban Chávez, en teoría, no debería estar corriendo en condiciones normales, ¿no? Fue un corredor que se sometió a un trasplante en uno de sus brazos, una médula de su brazo, que bueno, tenía las posibilidades de volver a mover su brazo. Era de un 0,5%. Hicieron el trasplante y milagrosamente funcionó. Y ahí lo tenemos compitiendo en la Vuelta a España y con buenas sensaciones, pese a haber perdido en el día de ayer. También nos quedamos con su buen humor. No se estaba lamentando por haber perdido tiempo. No, no, todas estas cosas ocurren en el mundo del ciclismo, un pinchazo, pues todo eso está en la carrera. Así que veremos la etapa de hoy, como decía Adolfo Jiménez del Río, llega para turno para los embaladores, y esperemos, pero mucho cuidado, Adolfo, porque el viento puede ser protagonista. Vamos a ver cómo afecta a los hombres de la general. Nos queda por aquí Copa Libertadores de América. Ah, y el Giro de Italia, Adolfo. Vamos entonces con el Giro de Italia. Ayer cambio de líder. Y en esta etapa 18 del Giro de Italia, podemos atrevernos a decir que Joao Almeida colgó la camiseta. Y es que prácticamente lo había dado todo en las anteriores etapas para aguantar el ritmo de los otros corredores que luchaban por la clasificación general, por el podio. Y Joao Almeida no pudo más. Se dio el terreno suficiente para que ya Kelderman se haga con el liderato. Eso sí, con un contrincante complicado, porque se trata nada menos que con su compañero Hindley, y que también tienen al lado dos grandes que estarán atentos para luchar por este Giro. Y se trata de Pello Bilbao, el español, y de Jakob Fuglsang, que puede darlo también todo en las etapas que restan. Pero ahí tienen al lado también a Tao Geoghegan-Hare, que puede estar en la pelea. Y es que Kelderman parecía ser que se iba a hacer con la etapa, pero no fue así, porque su compañero tuvo más fuerzas, más resistencias, y se llevó la etapa y se le acerca a Wilco Kelderman a 12 segundos, ya que la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero, Wilco Kelderman. Segundo, Jai Hindley a 12 segundos. Tercero, Tao a 15 segundos. Cuarto, Pello Bilbao a 1.19. Quinto, Joao Almeida a 2.16. Sexto, Jakob Fuglsang a 3.59. Séptimo, Patrick Conrad a 5.40. Octavo, Vincenzo Nibali a 5.47. Otro de los que trató de luchar por esta etapa, pero sus fuerzas no fueron suficientes. Noveno, Fausto Masnada, el compañero precisamente de Joao Almeida, que queda a 6.46. Y en la décima posición, Hermann Pernsteiner a 7.23. Adolfo, hoy también en el Giro de Italia descansa la montaña. Y hoy llega la etapa 19 de este Giro de Italia, la más larga de todas las etapas. Después de haber pasado lo duro de los Alpes, llega la parte plana, 251 kilómetros, y quizás para los especialistas en la velocidad, para los sprinters y los favoritos, pues podrán relajar sus piernas, descansar de lo que han dado en la alta montaña pasada estos días, y así afrontar las dos últimas etapas con la triple ascensión al Sestiere y la crono del sábado, para que lo puedan dar absolutamente todo. es decir, los que logren hacer reserva de fuerzas, podrán sacar provecho de estas dos últimas etapas que faltan. Y para hoy, darle la oportunidad para que un sprinter se muestre y pueda pelear la etapa llana. Una etapa de 251 kilómetros entre Morbeño y Asti. Bueno, pues estaremos atentos. No es que Kelderman esté muy sobrado de fuerzas, Adolfo. Cualquier cosa puede pasar en lo que queda de este Giro de Italia. La invitación a esta hora es para disfrutar los deliciosos desayunos de Restaurante Sabor a mi Tierra en la calle San Pancracio número 7. Sí, allí también vas a poder disfrutar todos los platos típicos de Colombia, empezando por el delicioso sancocho de pescado. Sabor a mi Tierra, ahora también con servicio de panadería. Y recuerden que también está Panadería Sabor a mi Tierra en la calle Jacomar número 43. Sabor a mi Tierra también tiene, bueno, lo que es la panadería española, es panadería española y colombiana, combinación perfecta. Recuerden, en la calle Jacomar número 43. Avanzamos en el Café Mañanero. Viene Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río, ayer vimos una acción espectacular en la Copa Libertadores. El América de Cali marcaba. Saludo muy especial a todos los seguidores del América de Cali, especialmente ahí en Sabor a mi Tierra. Ya les vamos a contar la jugada. Y en la Copa Libertadores de América vimos anoche una sorpresa y nos la dio el Independiente Medellín, que quizás no tenía ninguna opción para luchar ya sus pasos a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pero que venció a Libertad en su casa 2-4 de manera contundente. Y el Gremio de Porto Alegre no pudo con el América de Cali y escasamente un empate 1-1 fue el resultado final. Eso sí, con una tarjeta roja para un jugador del Gremio. Y el Boca Juniors, que volvió al Caracas 3-0. La Universidad Católica de Chile también hizo su papel y venció al Internacional 2-1. Y la clasificación de esta Copa Libertadores quedó de la siguiente manera. El Flamengo y el Independiente lideran el grupo A. El B, el Palmeiras y el Guaraní. El C, el Wilstermann y el Atlético Paranense. En el grupo D, el River Plate y el Quito. En el grupo E, el Gremio y el Internacional. En el grupo F, el Nacional de Montevideo y el Racing. En el grupo G, el Santos y el Delfín. En el grupo H, el Boca Juniors y el Libertad. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Lo que les comentaba de la jugada del América de Cali, que empató con 1-1 con el Gremio, es que cobraba un penal el Gremio y lo taparon el penalti, el portero tapa, se inicia el contragolpe y marca. Entonces, un penal que fue tapado y un gol anotado para empatar el compromiso. Lo más triste del caso es que no fue suficiente porque América de Cali, pese a este resultado, quedó eliminado. No solo de la Copa Libertadores, sino también de la Suramericana. Pero indudablemente nos dejó esa bonita jugada. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. El próximo lunes, nuevamente a partir de las 8 de la mañana, estaremos aquí ofreciéndoles el Café Mañanero lleno de actualidad y entretenimiento. Más información deportiva. El resumen, Adolfo Jiménez del Río, de la información deportiva. Sí, a propósito, la liga, que no nos puede faltar. Ahí la tenemos, los partidos, recuérdalo, Adolfo, a ver si se reivindica el Real Madrid. Y continúa la Liga Española con la jornada 7, y sus partidos serán los siguientes. Esta noche arranca con el Elche, que recibe al Valencia Club de Fútbol a las 7 de la noche. Y mañana, el gran clásico, el clásico tan esperado de los grandes equipos, el Barcelona y el Real Madrid. Un partido que se realizará en el Camp Nou a las 4 de la tarde. Expectativas por parte de todos los aficionados de estos dos equipos. Recordemos que vienen de perder en la Liga. Eso sí, el Barcelona ganó en la Champions y el Real Madrid cayó en la Champions. espectacular la expectativa que se genera sobre este partido. Y también mañana a las 6:30 el Sevilla recibe al Eibar, un Sevilla que viene también de perder en la Liga, pero de empatar en la Champions. El Osasuna recibe el Athletic de Bilbao a las 6:30. El Atlético de Madrid recibe al Betis a las 9:00. Un Atlético de Madrid que viene de ser goleado por el Bayern Múnich. El Valladolid recibe el domingo a las 2:00 al Alavés, y el Cádiz al Villarreal a las 4:00. Cádiz que acaba de ganarle al Real Madrid, y el Villarreal que viene de ascender y de luchar por los puestos de liderazgo. Recordemos, está compartiendo el liderazgo con la Real Sociedad. Una Real Sociedad que juega también el domingo a las 9:00 recibiendo al Huesca. Pero antes, el Getafe recibirá a la revelación del Granada a las 6:30. Y a las 9:00 también cierra la jornada el Levante recibiendo al Celta de Vigo. Gracias, Adolfo, y de esa forma vamos cerrando. ¿Qué gana el mejor, Barcelona o Real Madrid? Ahí está la cosa. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. El lunes, repito, a las 8:00 a.m, de nuevo el Café Mañanero. Rancel, mañana, el lunes, no, perdón, el domingo a las 11:30 a.m, tendremos Gente Latina. Sí, no se lo pierdan. Navarro.